capítulo 8 y capítulo 9, amén. Según carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Donde sea ahí, diga amén. Amén. Hoy un proyector que se dañó el archivo donde estaba, ¿verdad? Pero sí hay vitrina de las Biblias allá. Amén. Entonces ya se dio cuenta, si tiene Biblia, ahí están las Biblias que tenemos para la venta, para que compre. Así que oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias en esta hora. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Y nos alegramos en gran manera esta mañana de domingo, Padre, al recibir de parte tuya la palabra que fortifica nuestro corazón, nuestra vida y nuestras emociones, Señor. Que fortifica nuestro caminar contigo, Padre. Hoy en el nombre de Cristo, que mientras tu palabra es predicada, el Espíritu Santo esté haciendo la obra poderosa en cada corazón. Que el Espíritu Santo esté moviéndose con poder en cada alma, Señor, y en cada corazón. Y que a mí me uses para bendecir, instruir, enseñar, exhortar, aun reprender a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de las enseñanzas de la generosidad, ¿verdad? Y ya hemos aprendido 6 cosas importantísimas sobre la generosidad. Lo primero es que la generosidad es una gracia, recuérdelo bien. Es fruto del obrar de Dios en mi alma, ¿verdad? Aprendimos también de que la generosidad se da también como un ejemplo. El apóstol Pablo coloca de ejemplo a los hermanos de Macedonia para motivar a los de Corinto para que den así o mejor de lo que han dado los hermanos de Macedonia. Hablamos también sobre la abundancia, que dice él que le dice, no es que yo me quede sin nada por dar, ¿verdad? Pero luego por otro lado nos dice que miremos el ejemplo de los de Macedonia que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, ¿cierto? Eso fue hace 15 días. Hace 8 días hablamos acerca de la cuestión de la obligación para la generosidad. Que nunca que uno dé que sea generoso tiene que ser por obligación, que vaya a venir como de coacción, de manipulación, ¿no? Que la mejor ofrenda es la que nace del corazón, que incluso la mejor ofrenda es la que damos sin que nadie nos la haya pedido. Amén, hermano. Luego hablamos hace 8 días de la persistencia, de comenzar y terminar, de cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Que es importante seguir adelante, sembrando mis semillas, esperando los frutos, porque ningún agricultor, labrador siembra y al otro día tiene semilla, fruto de lo que ha sembrado. Hay que ser persistente y esperar. Y por último hablamos del ejemplo de Cristo. Y dijimos que Cristo, que Dios había sido pródigo en dar y que Él no nos estaba diciendo que hiciéramos algo que Él no hubiera hecho primero. Que Dios es el que da, el que más da. Él dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios da el sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Bendito sea su nombre. Y entonces que tuviéramos cara a esas cosas. Hoy vamos a ver otras 3 enseñanzas importantes que se relacionan la generosidad. Amén. La primera de ellas tiene que ver con la honestidad. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versos 20 y 21. Hay unas palabras allí que fascinan del apóstol. Dice él allí, evitando que nadie nos desacredite en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Verso 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ya les puntualicé hace 15 días cómo el apóstol, aunque está pidiendo plata, dinero, ni una sola vez, capítulo 8 ni capítulo 9, nombra la palabra dinero, plata o similares. Habla de la ofrenda, habla de esta gracia, habla de este don, habla de cosas así, pero no nombra eso, ¿verdad? Él quiere ser prudente. Y esa prudencia tiene que ver con el hecho de que él no quiere ser desacreditado en su ministerio con respecto a esta ofrenda que está recogiendo. Él no quiere mostrar algún tipo de deshonestidad alguna con respecto a esta ofrenda que él está pidiendo en la iglesia, ¿cierto? Para él es muy importante que se sepa y que todo el mundo pueda saber que este dinero va a ser bien manejado, que él no va a tomar dinero, parte en ese dinero. Para él es muy importante esto. Y esta es una enseñanza vital en esta época, en el contexto en el que nos estamos viviendo. Porque usted sabe que el evangelio hoy día está muy desacreditado entre los incrédulos, por la cuestión de que todos dicen que las iglesias son un negocio, que los pastores son unos ladrones y cosas de ese tipo. Ahora, esa fama no se la ha ganado gratis. Porque en realidad lo que da a entender y la imagen que presenta la iglesia hoy es esa, ¿verdad? Es más la de una empresa que la de la esposa de Cristo. Es más la imagen de un negocio que lo que debe ser, ¿cierto? Que es un lugar, ¿verdad? Donde aunque se maneja dinero, ese dinero es para el servicio de los demás. Y es muy importante entender esto, hermano, ¿verdad? Hay que ser honestos en este caso, ¿sí? Pero aquí en la iglesia, nosotros tenemos la contabilidad. Por si usted no sabe eso de sobres, no es para que el pastor se entere quién da y quién no da, ¿sí? Para que a sí mismo lo trate, ¿no? Aquí los que dan muchísimo, se dan cuenta que los trato igual que el que no da nada. Y a ambos se les llama igual cuando no vienen. A ver, ¿usted qué? ¿Sí? Porque eso no es de Dios, no hay que hacer acepción de personas, ¿cierto? Eso es porque aquí hay una contabilidad. Y nuestros recibos de ingresos son esos. Cuando viene la DIAN, ellos revisan eso. Cuenta eso. Y cualquier miembro de la iglesia, miembro bautizado de la iglesia, tiene el derecho, uno de los derechos de un miembro de la iglesia, es que él puede decir, muéstreme los libros de la iglesia. Yo quiero ver en qué se gasta la plata. Yo quiero ver cuánto gana el pastor. Yo quiero ver todas esas cosas. Cualquier miembro de la iglesia puede pedir verlas y se le deben mostrar, porque es uno de sus derechos que él tiene. ¿Sí? Ahora, no, eso no es para cualquiera, bro. Sí, viene, déjeme ver los libros. ¿Veste? No. No puede. Los miembros de la iglesia pueden hacer eso. ¿Cierto? Que usted tiene una cuenta, usted sabe que usted todos los meses da tanto. ¿Sí? Y usted tiene su cuenta. Y si usted quiere ver cuánto aparece, quién es el que usted ha dado, y usted quiere ver que ese dinero está, es lo mismo que usted tiene ahí, usted puede pedir eso. Yo quiero un reporte de mis ofrendas, de mis diezmos aquí en la iglesia. Se le tiene. No se lo pide. Y se le saca. ¿Cierto que sí? Amén. Fíjese entonces que hay que tener honestidad y transparencia en esto. Tengo que hablar esto y decirle a usted que no es ni cristiano, ni ético, ni moral que una persona se enriquezca con los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Entonces la persona vendía empanadas en un puesto allí, y tú una iglesia, y ahora anda en semejante carro, vive no sé dónde, se da las semejantes vacaciones, su hijo vivía fuera del país, etcétera, etcétera, etcétera. No es muy difícil saber de dónde sacó la plata. Pero eso no es honesto. Y usted tiene que sospechar muchísimo, pero muchísimo de una persona en eso. Si usted sabe de un pastor o pastor, de un hombre o de una persona que se hizo rico y millonario con la iglesia, usted tiene que sospechar de esa persona. Entonces cualquiera dirá, entonces, es así. Mire. Esto no quiere decir que un pastor no tenga derecho a un sueldo. Y que no tenga derecho a una casa y a un carro y que a sus hijos vayan a la universidad. Tampoco estoy diciendo eso. Porque la Biblia dice claramente, y ya lo vamos a ver, que el que predica el Evangelio tiene derecho de vivir del Evangelio. Porque no es que esto también es un trabajo. Como el que usted tiene, normal, como el que usted tiene. Pues no normal, pero es un trabajo como el que tiene, mejor dicho. Lo que no tiene derecho es a enriquecerse con el Evangelio, pero sí tiene derecho a vivir del Evangelio. Y la gente dice, ay no, a mí y mi familia me molestan mucho y todo. El otro día me dijeron, ah, usted es el único pastor que yo conozco que no tiene plata. Me dijeron así. Yo dije, ah, sí. Dije, porque es que yo no lo hago por eso. Sí, ya. A ver. Y el otro día otro me dijo, pues si usted quiere yo le sirvo de socio capitalista ahí en su... Usted trabaja y yo le pongo plata para que compre y amplíe todo eso. Yo le dije, no necesito su cochina plata. Sí, porque así es la gente. ¿Cierto? Y otros dicen, ay, yo voy a dejar de trabajar y voy a montar una iglesia porque eso es un negocio. Negociote, yo voy a montar una iglesia. Sí, y a mí me da coraje cuando dicen eso. Y entonces yo le digo, sí, vaya, móntela. A ver si es así de fácil. A ver si eso es abrir un local, ¿sí? Y ya, ay no, ahí le llegó todo el mundo, pues. Sí, y que usted solo va a trabajar los domingos cuando viene a predicar. Porque la gente cree que es que el trabajo de uno es el domingo aquí, ya, y se la gana fácil. No, hermano. Esto es un trabajo, ¿verdad? Que hay que llevar con dignidad, con honestidad. Pero los que trabajamos en el Evangelio tenemos derecho a vivir del Evangelio. Lo que no tenemos derecho es enriquecernos con el Evangelio. Miren lo que dice primera carta a los Corintios. El capítulo 9. Primera. Vamos a la primera. Capítulo 9. Verso el 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Habla el apóstol Pablo y dice, ¿qué? ¿Por ser yo un siervo de Dios, alguien que predica, no tengo derecho a comer y a beber? Y luego en el 6 dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a trabajar? ¿Verdad? Y lea el luego, a partir de ahí dice, ¿quién fue soldado a sus propias esposas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Dice esto como hombre o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey que trilla, ¿acaso tiene Dios especial cuidado de los bueyes? Lo dice, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho que cosechemos de vosotros lo material. Verso 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No, note que ahí no dice a los que anuncian el Evangelio, que se enriquezcan con el Evangelio. Dice que vivan. Entonces, una cosa muy distinta es vivir del Evangelio, otra es enriquecerse del Evangelio. Amén. Y le digo, si usted puede tener tranquilidad y seguridad, aquí nadie se está enriqueciendo con lo que usted da. Si usted alguna vez tiene la sospecha de cuánto me gano yo, usted puede preguntarlo. ¿Sí? Subir allá y constatar cuánto es que... Porque yo sí tengo claro, ¿no? Que lo que uno... que lo que se recoge en la iglesia es para la iglesia. Y para invertirlo en lo que es la misión de la iglesia. Y en otras cosas, ¿verdad? ¿Está entendiendo? Y ahora varias veces lo he dicho, y ahí a cualquiera se lo firmo en mármol. El día que yo acepté el llamado a predicar el Evangelio de Cristo, yo renuncié en ese llamado a hacerme rico. Y acepté una vida sencilla. Esto quiere decir que el día que usted me venga diga, ay, no dijo que... No, pero yo también quiero carro. Y más después de lo de la moto, yo quiero carro, hermano. ¿Sí? Y el día que yo le diga, el Señor me regale una casa, no diga, ay, no dije, no, porque es que no me estoy enriqueciendo, ya. Estoy viviendo el Evangelio. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Ahora, en segundo lugar, hay otro punto muy importante, que es el que ve con la generosidad. O sea, la ofrenda, en la generosidad mejor, la multiplicación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 6. Segunda carta a los Corintios 9:6 dice ahí, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente también segará generosamente. Esto es un principio bíblico, la multiplicación. Está mal que a usted, por ejemplo, dice, yo estoy aburrido con mi suegra en mi casa. Voy a sembrar para que mi suegra se vaya a la casa. Eso no es bíblico. Si usted está aburrido con su suegra en su casa, tienes que pedir oración. Pero si su suegra es cristiana, obviamente eso no le está pasando, porque las suegras cristianas aman a sus yernos, los tratan bien, los cuidan como hijos, les tienen paciencia. ¿Amén? Amén. Eso hacen las suegras cristianas. Lo que pasa es que a veces hay suegras que no son cristianas y pues él ya está aburrido con ellas. Entonces dice, yo quiero sembrar para que mi suegra se vaya de la casa. Eso no es bíblico, ¿yo? Que usted tiene una enfermedad en su casa y entonces usted dice, ahora yo voy a sembrar para que el Señor me sane. No, está mal. Usted lo que tiene es que pedir oración porque el Señor haga la obra en esa enfermedad. Usted no tiene que dar plata para eso. Que usted dice que yo tengo problemas en mi casa con mi esposo, con mis hijos o algo, y yo voy a sembrar plata, dinero, para que eso no sea más así. Eso está mal, es una estafa. Lo están estafando. Le vieron la carita. ¿Sí? Y usted lo que está haciendo es alimentando zánganos cuando hace ese tipo de siembras. ¡Amén! Entonces, eso no es bíblico, nada de eso es bíblico. Tengo un problema, tienes que pedir en la iglesia, a quien usted quiera que ore por ese problema que usted tiene, por esa situación. Pero no se le cobra, hermano, ni se le pide plata de orar, ni nada de esas cosas. Se ora por misericordia, porque Dios nos lo dio de gracia, y de gracia lo damos. Entonces, pero lo que sí es bíblico que está aquí, que si usted siembra economía, va a recoger en lo económico. ¿Ah? Eso sí es bíblico. Cada ofrenda suya son semillas que usted da en el terreno de Dios. Y lo que usted sí puede estar seguro, según la Biblia, es que esas semillas, al cabo del tiempo, los días, los años, eso lo decide Dios, le da fruto. Le multiplica el Señor. Miren que me pasó una cosa esta semana. Y es que por esto del accidente, a mí me van a dar una incapacidad. ¿Sí? Porque no hay mal que por bien no venga. Pero como yo tengo lo de la EPS y también tengo un seguro, yo tengo un seguro que hay de ahorro que me lo dan a los 60 años. Y con ese ahorro me voy a conocer Europa. Ya se lo voy diciendo una vez, para cuando me vaya por Europa no digan, ay, lo cogió a los 10. No. Ahorré para irme para Europa. Porque voy a conocer Europa. ¿Sí? Allá. Yo no me muero sin conocer Europa. Salir de aquí este pedazo, hermano. Hay que salir de este pedazo. ¿Sí? Entonces ese es un seguro ahí y eso es una plata y con esa plata entonces tiene un montón de seguros ahí que le dan para cuando se muera, pues si le pasa, si se muere, mejor dicho. Entonces son como 3 millones. Entonces yo dije, ay, moral, me voy para Santa Marta ahorita. Y llamé hace 15 días, dije, bueno, mi plata. Mi plata. Y ahí me dijeron, no vamos a pagar nada. Y ahí, poder en Cristo, dije yo. ¿Y por qué no me vas a pagar nada? No sé, pero si tiene que hacer una petición, ¿no? ¿Qué para que le digamos que no le vamos a pagar? Yo dije, colgué y dije, no, eso tocó en tutelar, eso va a hacer el hueso, eso, bueno, mejor dicho, ¡ah! Y hace 8 días que estaba orando aquí, yo me acordé que era cristiano, y que tenía fe. Entonces, una promesa de fe al Señor. Entonces le dije, Señor, si esa plata me sale, ahí está tu diezmo, ahí hay pro templo, también, yo doy pro templo a esa plata, Señor. Y ya, dejé así, se me olvidó. Y como el miércoles entonces volví a llamar, pero me acordé del pacto, que la promesa mejor, pacto no, la promesa de fe que había hecho al Señor. Cuando llamé dije a la señorita, que llamo a ver si me va a pagar. ¿Sí? Y entonces me dijo, pero ¿cómo así, Señor? Claro que le vamos a pagar. Entonces le dije, pero ¿por qué hace 8 días yo llamé a un muchacho mío que no me iba a pagar? Y él dije, tiene el radicado y tal, yo le di el radicado, me dijo, no, pero aquí no aparece nada. Pues, no, sí, siempre, se la vamos a pagar, tranquilo. Y entonces yo colgué y dije, las pesas de fe funcionan, dije yo. Y entonces dije, Señor, Ahí está tu diezmo y ahí está tu protemplo también. Ahí voy a darle esa plata. Porque el que siembra, ¿qué? Recoge. Es una ley, es un principio bíblico. Amén. Dios me ha bendecido. Mire, hermano, yo jamás he estado sin trabajo. Jamás. Yo recuerdo un mes de mi vida estuve sin trabajo desde que me gradué del colegio. O sea, usted, uff. ¿Sí? Nunca he estado sin trabajo. Siempre Dios me ha proveído. Incluso cuando mi sueldo era casi nada, yo nunca aguanté hambre, que los servicios que ando a sacar para pagar. Jamás. Para mí me enseñaron que si yo daba, Dios me iba a sostener, me iba a dar. Y en mi vida eso ha sido verdadero siempre. Yo le creí a Dios. Porque el punto de estas promesas es creérselas. Usted tiene fe. Usted dice, si Dios dice así es, yo obedezco. Y Dios me bendice. Pero usted pone de que no. Eso es por sacarme la plata. Eso es por tumbarme. Y además no tengo. ¿Ya? Bueno. Usted asume las consecuencias. Porque hay muchos versos de la Biblia que hablan de esto mismo. Por ejemplo, vamos a hacer un recorrido así rápido. Mire Proverbios 3.9. Proverbios 3.9, ¿qué dice? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta condición dice, adora a Dios con tu tesoro. Adora a Dios con tu dinero. Vamos, adóralo. Esa es la condición. Y el 10 tiene una promesa y dice, y el 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que ¿qué hay para esa vida? Abundancia. Esto no quiere decir que todos los cristianos tienen que ser ricos, pues ya no. Eso está en la soberanía de Dios, a quien le da muchísimo, a quien le da menos y a quien le da menos y a quien le da menos. Pero lo que sí es claro aquí, hermano, es que si yo adoro a Dios con mis bienes, Él va a respaldar mi economía. Usted no andará por ahí pidiendo palanca, ay, que me palanquee a alguien, que detrás del gerente, detrás del fulano y del mengano, no, porque su respaldo y su palanca va a ser Dios. ¿Oyó? Ahí está la promesa otra vez, ya vamos dos. Ahora mírela en Ageo. Ageo. Capítulo 1. ¿Qué es eso? Ageo. Capítulo 1. Mire lo que le pasaba a esta gente aquí. Verso 4 dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que esta casa está en ruinas. Ahora pues, dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco, y aun eso que habéis almacenado en casa, yo lo disparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. ¿Qué enseña esto entonces? Que gente regresó allá del destierro, preocupados por construir casas muy bonitas para ellos, y descuidaron y abandonaron totalmente la casa de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, a meditar, mediten en sus caminos. Mire lo que les está pasando. Siembran, no recogen, ¿verdad? Ustedes van y trabajan y ya deben el sueldo que trabajan. ¿Le pasa o no? Usted le pagan el 30 de noviembre y el 2 de diciembre no tiene ni pa'l diezmo. Ay, ¿qué será lo que pasa? El Señor dice, medita sobre tus caminos. A ver, ¿qué era lo que pasa? Él dice, mire, ustedes estaban esperando recibir mucho y no han recibido tanto. Y es más, Eso que tienen guardado, voy a soplar sobre eso también. Eso que tienen ahí ahorrado, voy a soplar sobre eso. Pero ustedes han descuidado mi casa. A veces cuando alguien viene y me dice, no, que me estafaron, que me robaron. Sí. Una de las reflexiones que yo le hago es, y hermano, usted diezma, usted ofrenda, porque es que a veces el Señor permite que nos roben eso que era de Él y que nosotros no quisimos dar. Para que aprendamos. Que me estafaron, que me robaron, que mire, que hacemos. Que es que no me alcanza. Así pasó, una señora vino y me contó una historia así chocoaventuresca de esas. ¿Sí? De que no me alcanzaba, de que me robaron. Oye, que me contó que había salido de su casa y había hecho un rollito así como hacen las mujeres y se lo metió por aquí. Como 100 mil pesos, me dijo. Y cuando llegó al sitio donde tenía que pagar, no los tenía. Y así me contó que le había pasado varias veces. Y entonces yo dije, está muy raro. Entonces yo le dije, hermana, a ver, usted diezma. Ay, yo ya sé qué me va a decir usted. Y entonces, si sabía qué le iba a decir, ¿para qué vino a la consejería entonces? Sí. Pues no, que es que no tengo, no. Dice, no, ahí está la palabra clara. Dios no va a respaldar su economía si usted no es legal con eso. Pero lo primero que tiene que hacer es póngase a orar y ayunar. Y segundo, póngase a dar, como es. ¿Sí o no? Y ahora medite usted, porque aquí dice medite sobre sus... ¿Le está pasando? ¿Ya? Hay otro texto, Malaquías 3. Tranquilo que no lo voy a leer el 9, ¿no? El 10. Aunque le podría leer el 9, pero usted tiene que saber que el 9 ya no nos aplica. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que está mal decirle a un cristiano hoy día que maldito es maldición si no diezma. Pero el 10 es la promesa. Para el que diezma dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra y vuestro vid, nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¡Gloria a Dios! Imagínense. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí el Señor nos da como un permiso. Y nos dice, pruébeme a ver si no es cierto. A ver, cójalo solo de prueba. Solo probar. Por unos meses sea fiel en darle a Dios. A ver si es mentira esto que Él dice. Yo le digo, no es mentira, es verdad. ¿Cierto? Ahora, aquí el devorador no es ningún demonio, ¿no? Era una plaga. Pero plaga, no plaga de las que yo a veces, no, sino plaga de mosquitos, de langostas, de eso se comían las cosechas, ¿sí? Es eso, ¿sí? Pero aquí está otra vez la promesa. Imagínese eso, abriré las ventanas, ¿eh? Abriré las ventanas de los cielos, dice, y voy a derramar una bendición hasta que sobreabunde. Es cuestión de tener fe y de creer. Y luego en Lucas 6:38, otra vez, o sea que leímos 5 promesas en la Biblia con respecto a esto, por si tenía alguna duda. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, dad y se os dará. Este es el versículo que no le gusta al boxeador. Pero a los cristianos sí nos gusta. Pues, si das, Dios te va a dar. Y no solo Dios, bueno, Dios también, Dios directamente, pero Dios a través de otros. Te va a dar. ¿Y qué es lo que te va a dar? No, note, haga cuenta un costal, no un costal. Y dice, una vida buena, o sea, el costal, lo que se te va a dar es un costal lleno. Pero no solo lleno, sino apretado. O sea, que Dios coge el costal y eso que... empuja, se aprieta ya, ¿cierto? Y luego no solo dice que apretada, Si no dice, rebote. O sea, que aprieta y encima el que aprieta le echa más al costal. Y el costal queda así por encima. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os verán a medir. Y como le decía hace 8 días, es cuestión de fe, de creerlo. Es decir, está en la Biblia, así es entonces. Dios lo dijo, así es. Ahora yo lo hago. ¿Están comprendiendo? Así que, mire, en primer lugar, la honestidad, ¿cierto? Usted tiene que saber que allí el sitio donde usted hace sus siembras, usted tiene que ver que ahí eso se maneje con honestidad. Hay gente que dice, yo doy, a mí no me importa lo que hagan con eso, darán cuenta ya. ¡No! Usted da, y lo responsable es fijarse que lo que usted da no engorda a zánganos. No se usa mal, sino que se usa en lo que se tiene que utilizar. ¿Sí o no? Fíjese, mire, aquí con lo poco que se recoge, tenemos fundación. Y encima de fundación tenemos un plan misionero. Y encima sostenemos la iglesia todo el año. ¿Ah? Hay sitios donde se recogen 10.000 veces más de lo que recoge aquí. Y ni obra de misericordia hacen. Misioneros no mandan para... Pues misioneros mandan allá donde hay posibilidad de que les devuelvan. También es importante entender el principio de la multiplicación. Te va a dar, te tiene que estar seguro, que Dios le va a devolver lo que usted dé. ¿Leímos hoy cuántos pasajes? 6. ¿6 o 5? 1, 2, 3, 5 pasajes que nos hablan de eso mismo. No solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Es un principio para siempre. Y por último, hablemos de la participación. 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Dice ahí, cada uno dé como propuso. Hasta ahí, no lea más. Dice, cada uno. ¿Qué quiere decir cada uno? Cabeza por cabeza. Cada uno quiere decir que espera el apóstol que todos den. Que todos den. Eso incluye niños, adultos, más adultos, o sea, de la tercera edad, ¿sí? Él espera que todos den. ¿Sí? Los niños, a veces uno, los niños creen que esto no es con ellos, también es con ellos, porque Dios a ellos también los quiere bendecir y prosperar. Y uno, papá, tiene que enseñarle a sus hijos a ser generoso, dadivoso, a compartir, a dar. Usted lo sube a la escuelical, le da para la ofrenda en la escuela. Tome, tome 200, 500, tome algo. Vaya de allá para que se acostumbre. Luego llega grande, tacaño. Que su hijo lo vea usted ser generoso con otros. Vea el ejemplo. Tiene usted que enseñarle a sus hijos a dar. Porque esto también tiene que ver con los niños. Tiene que ver con los jóvenes. También, claro. Hace 8 días le dije, que los jóvenes sacan excusas. Los jóvenes dicen, no, no tenemos, somos pobrecitos, muy pobrecitos. ¿Qué fuera de nosotros sin nuestros padres? Eso es, ¿no? Pero eso sí para contestar feo, y eso ahí sí parece que se mantuvieron solos, ¿verdad? Pero le dije eso ya, ¿verdad? Pero vaya y cumpla el novio de ese joven. O de esa joven, mejor. El novio de esa joven, o viceversa. Y se mandan unos regalos que ni a la mamá en el día de la madre se lo han dado nunca. ¡Alábalo, alábalo! Eso yo quedo impresionado cuando dicen, ¿y qué le regalaron? Le digo, y luego no que no tiene plata. Ahí sacó. Ahí sacó. ¿Cómo? No sé, pero ahí sacó. Bueno, a la langaruta esa le dan un regalo que a la mamá en la vida se lo han dado. como dice la abuela, dice, usted con esa vagamunda. Yo no decía, usted anda con esa vagamunda arriba y para abajo. Se cogen esa vagamunda y le dan un regalo que a la mamá se lo van a dar en la vida. Y si es con el, también cogen eso y se emboban esas peladas y dan un regalo a esos langarutos también, con los calzones caídos esos. Te ha visto la muchacha, hablando de otras cosas, ¿no? Uno se queda impresionado, hermano. Miren, ay, ese niño tan lindo. Y uno se imagina que es un Brad Pitt. ¿Sí? Y uno muestra a ver el niño tan lindo, un descalzurriado, hermano, con los pañas pegados por aquí así, y lleno de granos y flacuchento, acá anda así. Y ese es el niño lindo. Al menos en mi época los feos le decíamos feos. Sí, y como dice Andrés López, eso no es verdad. Por colegio había una sola muchacha bonita. El resto todas eran feas. Todas aquí eran las bonitas. Yo sé que todas aquí eran las bonitas, sí. Yo era el bonito también. Y uno lo ve y dice, y ya dan la vida por esos langarutos, y ya dan la vida por esas muchachas. ¿Ah? Y ya, y le dan las, y no que no tienen. Ah, pero para eso sí tienen. Háblele de un paseo. A ver si hasta San Andrés van. Y uno les dice, vamos a ser generosos con los necesitados. Vamos a hacer esto. Yo me he dado cuenta de eso, hermano. Mira, aquí en los grupos de jóvenes de la iglesia, nosotros, usted sabe que recomiendo una ofrenda, es un ahorro para los encuentros. Sí. Y hay grupos de jóvenes que en 6 meses recogen 1,000 pesos. 3,000 pesos, 5,000 pesos. ¡En 6 meses! ¿Y qué pasa? No, es que ahí no tiene ninguno, pobrecito. ¡Esto es con todos! La generosidad es algo que nos importa a todos. Porque Dios quiere bendecirnos a todos. Los adultos más, los adultos son los que más dan, ¿verdad? Y vienen los ancianos, porque los ancianos son otros, los hermanos de tercera edad, otros. No tengo. Ellos creen que eso es con otros, pues, que estamos hablando solo con otros. No, también es con usted. Dice, no tengo un peso. Antes yo vengo a ver qué me dan, ¿no? Y con gusto te damos. Y con gusto te damos palabra. Y te damos también ofrenda, si necesitas, ¿verdad? Con gusto. Pero eso de dar también atañe a usted, porque Dios quiere bendecirnos. ¿A quién? A todos, hermano. Amén. Los que no tienen tanto recurso, eso tampoco es con nosotros. No, ya vimos que los hermanos de Macedonia, a pesar de ser muy pobres, ellos dieron también sus ofrendas y sus diezmos. Tiene que ver con todos, absolutamente con todos. Quiero que vea algunos pasajes. En Éxodo 35, aquí hay la historia de una recolección de una ofrenda. Vamos a ver quiénes participan de esa recolección. Éxodo 35, 22. Éxodo 35, 22. Amén. Dice, vinieron tanto hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ahora, ¿qué les dice? Hombres y mujeres. Eso incluye hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Luego el 22 dice, de los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que Jehová había mandado por Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¡Aleluya! ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tanto hombres como mujeres. Todos. Porque la ofrenda y la generosidad nos atañe a todos. Luego, segundo de Crónicas 24, verso 9. Segundo de Crónicas 24, 9. Dice ahí la palabra, e hicieron pregonar en Judá y en que trajese a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos jefes y todo el pueblo se alegraron y trajeron ofrenda y la echaron en el cofre hasta llenarlo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los jefes y todo el pueblo, los líderes. Tenemos que ser ejemplo en dar. Pero no solo los líderes, sino todo el pueblo. Tiene que ser ejemplo en dar. Tiene que dar. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirlos a todos. Amén. Ahora, Nehemías 7. Por último. Nehemías capítulo 7. Verso 60. Viene. Y algunos de los cabezas de familias recibieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y luego, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. ¿Quiénes? Todos. Todos, hermano. Todos podían dar, todos Dios los quería bendecir y todos dieron gloria a Dios. Amén. Así que vamos a terminar. Entienda esto. La generosidad y la honestidad, ¿cierto? Usted tiene que ser honesto, pero también hay que asegurarse que allí donde usted siembra, haya honestidad en lo que se hace. Y si usted ve a un tipo que vendía empanadas y hoy día está tapado de plata, usted tiene que sospechar mucho de ese lugar y de ese tipo. Tiene que sospechar mucho. Porque seguramente están haciendo con la plata que usted da lo que no se debe. No. Tiene que cuidarse porque muchas de esos lugares donde hay muchísimo dinero están lavando plata y esos escándalos son bien conocidos. Están lavando dólares, dinero. Una iglesia así, aquí hay de todo, hermano, lastimosamente. Entre trigo hay cizaña, pero solo el trigo llegará al reino de los cielos. Números, usted tiene que estar seguro de que Dios le va a multiplicar lo que usted dé. Este es un principio maravilloso para nuestra economía, para nuestra mayordomía, que tenemos que creer. Dios me va a dar si yo doy. Mis ofrendas son semillas que yo siembro. Y Dios las redunda en bendición para mí. Y por último, hay que entender la participación. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando a todo el que está presente. Todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Esto es para todos, absolutamente todos. Amén. Quiero hacer oraciones que Dios me dio esta mañana. ¿Cuántos no tienen casa todavía? Levante la mano el que no tiene una casa. Levántela. No tengo casa, pero sí apartamento. No, ¿quieres? ¿Tiene casa? Si no tiene casa, levante la mano. Ahora usted dice, sí tengo, estoy pagando, no es suya. Retrase si verá. Ahora otra vez pregunto, ¿vos tienen casa o apartamento? Ya. ¿Qué no tienen? Levante la mano. Morar por eso. Esas semillas que usted siembre den fruto en una casa para usted y familia, en un apartamento. ¿Cuántos quieren que sus hijos vayan a una buena universidad? Me refiero, los Andes, el Externado. Hello. Sí. No sé qué más. ¿Cuántos quieren que sus hijos estudien fuera del país? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen, yo quiero, yo tengo esa visión? Vamos a orar por eso. Que las semillas que usted siembre den fruto en eso. ¿Amén? Ahora, con esto no denigro al que estudió en el instituto alguna cosa. No. Por favor, no me entienda así. Pero debemos tener visión, fe. ¿Amén? Y esas cosas lindas se dan cuando yo aprendo a ser generoso. Dios me respalda. ¿Cuántos tienen la idea de un negocio? No que tienen, sino que usted tiene la idea de un negocio que le da vueltas en la cabeza. Levante la mano el que tiene la idea de un negocio. Los emprendedores. ¿Quiénes son? Eso. Vamos a orar por usted. Que sus semillas que usted siembra redunden en bendición. bendición en eso en su vida. Amén. Entonces,